O sea, si así se pierde la lengua, entonces es una línea, o sea, recta, donde toda la línea lo va a perder. Y ya es como diferente, diferente porque pues, si es así se va a perder rápido, en unos años. Entonces lo importante es como trabajar en la parte de los niños, ¿no?